What have your powers ever given to you? Nothing but heartache. I was a slave until I died. Then I was reborn a god. My son sacrificed his life to save me. Now, I kneel before no one. In this world, there are heroes. Heroes don't kill people. Well, I do. My vision has shown me the future. You have two choices. You can be the destroyer of this world, or you can be its savior. That's up to you. Behind you! Did he just catch a rocket? He caught a rocket. Charlie, te escribo porque creo que si tengo que hablar contigo, vomito. En serio, no puedo creer lo que me hiciste. Todo lo que construimos para ti no tuvo ningún valor. Estás vacía, perdida, muerta por dentro. ¿Hace cuánto que no nos vemos, eh? 10 años, ¿no? 10 años. Ahora soy una madre ruca. Yo seré ruca, pero jamás seré madre. Brindo por eso. Hoy es un día muy importante. Se casa Diego, tu exnovio. También es mi exnovia. ¿Quién fue primero? Hola, Jackie. No manches, hasta te ves mejor que antes. ¿Ya está peda? Todavía no. El pasado es el pasado. Por el presente. Salud. Salud. Hola. Hola, Charlie y Marcela. Es un alivio que quieras hablarme. ¿Qué te hace pensar que necesito tu ayuda, güey? ¿Quién es ese güey? No se puede creer. Semejante cumbre de las Américas en el desayuno. Esto sí que son vacaciones, ¿no? ¿Me puedo sentar? Estás igualita. ¿Por qué no pasan los años, eh? Bueno, gracias. La misma niña que conocí en ese café. Thank you. 5, 6 y 7 de septiembre llega la fiesta del cine. Ven y disfruta todas las películas en cartelera a precio especial. Además de increíbles precios en dulcería. ¡Celebremos la fiesta del cine! Yo soy la nena Paola. Yo empecé con mi terapia a los 3 años. Ella ahorita es una niña ya rehabilitada porque ella nació con sordera profunda. Me siento feliz. Yo aprendí a hablar, escuchar y no hago señas. Después de que la implantaron, mi hija volvió a nacer. Ya se integraba más. Va a una secundaria normal de oyentes. Me gusta mucho platicar con mis amigas. Yo escuché por primera vez que ella me dijo mamá. En Fundación Grisi tenemos la misión de lograr que las familias mexicanas cuenten con mejores condiciones de igualdad e inclusión para ejercer sus derechos. Trabajamos para que historias como la de Daniela y su mamá y muchas otras historias en temas de salud, inclusión y participación se puedan lograr. Te invitamos a ser parte de muchas historias. Únete a Fundación Grisi, porque para nosotros ayudar es natural. Sabor. Güey, está deli. El sabor es tan intenso como... El sabor es tan intenso como... Para mí es tan intenso como... ¡Caribuena! Potente. Diego. Thank you. sleep, Mr. Furlow. Calling that too much? Must be getting late. No. It isn't. It isn't midday yet. Days are growing darker. Done a hard day's work.